La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es jueves, continuamos en compañía del doctor Marco Antonio Siles Varela. El doctor es cardiólogo del Hospital Calderón Guardia y nos está hablando acerca de los infartos. Muy buenos días, doctor Siles. Muy buenos días, don Roberto. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, doctor, estuvimos hablando ayer acerca de los pacientes que dentro de su proceso de rehabilitación deben de hacer actividad física. También hablamos de la importancia de la adherencia de los medicamentos, pero decíamos que otro aspecto que es muy importante para la persona y para su pareja es la actividad sexual y algunos medicamentos que ayudan para mantener una relación adecuada. ¿Qué nos cuenta usted al respecto? Claro, Alberto. Sí, mire, eso es muy importante porque tres preguntas que son muy frecuentes en los pacientes postinfartados es una, por ejemplo, ¿cuándo puedo volver a laborar? Dos, ¿cómo puedo reiniciar mi actividad sexual con mi pareja? Los pacientes generalmente que tienen un infarto no complicado, que le fue bien, que tienen esa suerte que le fue bien, en las primeras 2-3 semanas pueden volver a tener su actividad sexual sin ningún problema. Y eso lo que nos va a dar la seguridad es precisamente, como le mencionaba en esos días pasados, es una prueba de esfuerzo postinfarto, una prueba de esfuerzo submáxima, que es la que le dice uno como cardiólogo cuánto realmente es la actividad que el paciente puede desarrollar dentro del rango de seguridad. Pero generalmente es en las primeras 2-3 semanas en infartos no complicados. Y el uso de productos farmacéuticos para apoyar, para favorecer esa relación, ¿debe ser prescrita por un médico? Claro que sí, eso es muy importante. Los pacientes cardiópatas, existe un grupo de medicamentos que se llaman los nitratos. La nitroglicerina, que es la pastillita que los pacientes saben y que conocen, que es la que se pone debajo de la lengua cuando le duele el pecho. Ese y otros medicamentos como el isoflurane son los que están absolutamente contraindicados, está absolutamente proscrito y contraindicado mezclarlo con la Viagra, con sildenafil. El paciente puede fallecer. Entonces, si los pacientes no utilizan esos medicamentos y les fue bien en el infarto, pueden utilizar con seguridad para la disfunción eréctil esos medicamentos, a excepción, obviamente, que estén tomando concomitantemente los nitratos. En todo caso, debe haber una cercanía, valoración, y una confianza para hablar con el médico y que hagan esa valoración. Una valoración cardiológica, totalmente de acuerdo. ¿Cuentan con un equipo interdisciplinario para apoyar a estos pacientes? Claro que sí, al menos a nivel institucional existe lo que es el programa de reanimación cardíaca, que consiste en varias etapas, son generalmente 4 etapas. Se inician generalmente los pacientes postinfarto, los primeros 2 meses postinfarto. Se envían generalmente al CENARI, donde hay todo un equipo multidisciplinario, nutricionista, cardiólogo, terapista físico, o sea, hay todo un grupo psicólogo, trabajador social. Hay un grupo multidisciplinario que orienta al paciente y realmente el paciente cuando cumple todas esas etapas de la rehabilitación sale como nuevo. Se siente totalmente nuevo, se siente muy motivado y muy seguro para reinsertarse en sus actividades de la vida diaria. ¿Cuál es la expectativa de vida de estos pacientes, doctor? Es una muy buena pregunta porque eso depende cuán afectado quedó el corazón. Hay un parámetro que uno mide que se llama fracción de eyección, que es un porcentaje de medición de la fuerza. Entre menor sea la fuerza, que lo normal es entre 55 y 65, entre menor sea la fuerza, mayor mortalidad. O sea, uno mide un paciente que quedó con 30% de fuerza, a que quedó con 45% de fuerza. Afortunadamente hay medicamentos y hay programas de rehabilitación cardíaca que trata de mejorar esto. Claro, bueno, ya vimos que, por ejemplo, doña Blanca recientemente cumplió 25 años y con un trasplante. Ahora, una persona que tiene su propio corazón y está bien tratada, pues la expectativa debería ser alta si las condiciones son las correctas y la persona además contribuye. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero mañana continuaremos con este y otros temas. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.